Marcelo Millar, comandante Cuerpo Bombero Osorno. Un incendio declarado en una casa habitación de un piso con propagación a una construcción interior. Producto del fuego, las dos casas habitación resultaron destruidas, propagándose el fuego a una casa al costado izquierdo, la cual tiene daños en la pared exterior y en un 10% el entretecho. La casa estaba con una conexión eléctrica ilegal al tendido eléctrico. Es probable que haya sido ese el motivo. Por el alto grado de carbonización no se pudo determinar fehacientemente las causas, pero lo más probable es que haya sido una falla en el sistema eléctrico. Mira, no sé si fue oportuna la llamada, pero del minuto que se dio la alarma, los carros demoraron bastante poco en llegar. Tenemos dos compañías que están cerca del lugar, pero sin duda para las compañías que vienen un poco más lejos tienen que atravesar prácticamente toda la ciudad. No faltó agua, la ubicación no tiene mayor inconveniente para trabajar. Todo funcionó sin problema.